Canal Enciclopedia. A la edad de 32 años escribió: ¡Oh, qué injustos sois conmigo todos aquellos que me consideráis cortante, testarudo y misántropo! Ha faltado muy poco para que acabara con mi vida. Solo la fuerza del arte me retuvo. El arte no solamente le previno de la muerte, sino que también le ofreció la inmortalidad al general de la música Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre del año 1770 en Bonn. Su madre murió a una temprana edad y su padre, el tenor de la corte, dado a la bebida, se gastaba su escaso sueldo en ella. Obligó al joven Ludwig a estudiar música para explotar el talento del que, según él, sería el pequeño Mozart. Por lo tanto, siendo muy joven, Beethoven tuvo que hacerse cargo de toda su familia, formada por dos hermanos pequeños y un padre alcohólico. Beethoven creó su primera composición a la temprana edad de 12 años, y con solo 20, compuso su primer ballet. Beethoven nunca obtuvo una educación sistemática, pero su receptiva, de una naturalidad brillante, y sus magníficas improvisaciones al piano llamaron la atención de las mejores familias de Bonn, quienes apoyaron económicamente al joven talento. Según las declaraciones de alguno de sus contemporáneos, era un joven presumido, pero era amable y amigo de sus amigos. En el año 1792, gracias a su talento, consiguió un protector que le financiara su viaje y sus estudios en la ciudad de la música europea. En Viena, Beethoven se unió al círculo de músicos principiantes y con posibilidades económicas y músicos profesionales. Sus primeras composiciones, en algunos aspectos, seguían los cánones del siglo XVIII, aunque de vez en cuando se revelaban en sus partituras algo de romanticismo y rebeldía. En sus composiciones, las normas habituales se rompían con descaro y creaban una atmósfera que reflejaba una arbitrariedad agresiva a los oyentes. Haydn le dijo una vez al joven compositor: «A pesar de tu increíble talento, siempre habrá algo diferente en tus composiciones, puesto que eres un poco sombrío y extraño». Poco a poco, el joven agradable fue convirtiéndose en un hombre de mal carácter, capaz de lanzar insultos a cualquier miembro de la orquesta. Pero existe una razón que explica tal cambio. A los 26 años, Beethoven comenzó a quedarse sordo. La enfermedad avanzaba de forma gradual. Al principio, se manifestaron unos pitidos en los oídos y luego pasaron a ser una dificultad para distinguir los tonos altos de los bajos. Beethoven cayó en la desesperación. Estaba avergonzado de su discapacidad y temía despertar la lástima de los demás. Ludwig pasó a ser una persona negativa y severa. A veces llegaba a ser basto y muy poco diplomático, pero consiguió ocultar su enfermedad durante 10 largos años. El hecho de que a veces contestara a destiempo se achacaba a su actitud áspera y a su ya conocida abstracción del mundo. En el verano del año 1802, en los suburbios silenciosos de Viena, Beethoven compuso el Testamento de Heiligenstadt, unas confesiones de un músico atormentado por su enfermedad. No obstante, Beethoven era lo bastante fuerte como para controlar su destino. Escapó del mundo real y se adentró en su propio mundo, un mundo formado por sus propios sonidos, un mundo en el que la vida real le pasaba de largo. Haciendo frente al eterno silencio, Beethoven creó sus composiciones maestras, la sonata de Kreutzer, una obertura a la tragedia Coriolano, canciones a la poesía de Goethe y sonatas de piano como Waltzing y Appassionata. En el año 1803, su tercera sinfonía, o Heroica, fue el comienzo de lo que Beethoven denominaba una nueva tendencia. El compositor nunca se casó. Muchas mujeres le rechazaban. Aún así, en una ocasión, sus sentimientos hacia una de sus estudiantes le inspiraron para crear una de sus composiciones más conocidas. Su sonata más famosa, más tarde llamada Claro de Luna, está dedicada a su estudiante, la duquesa Giulietta Guicciardi. Durante casi toda su vida, Beethoven vivió en la pobreza. En una ocasión, el músico se justificó de su ausencia declarando lo siguiente: «Yo no estaba enfermo. Mis únicos pares de botas cogieron tal resfriado que casi no sobreviven». Solamente en el final de sus días comenzó a tener buenos encargos, pero el compositor solía vender los manuscritos a varios compradores al mismo tiempo. y jugando a las cartas, ganaba sumas que superaban con creces sus honorarios. Ese dinero se lo enviaba a Casper, su sobrino huérfano. Beethoven compuso la novena sinfonía estando ya completamente sordo. Durante su composición, el músico cantaba, gritaba y se alteraba. Parecía rendir una batalla emocional a un enemigo invisible. En la noche del estreno, Beethoven tomó asiento cerca del director. Al estar de espaldas a la audiencia, el músico no escuchaba los aplausos del público. Uno de los músicos le agarró de la manga y le giró para que contemplase el espectáculo. En diciembre del año 1826, Beethoven cogió una neumonía. El 24 de marzo del año 1827 hubo una gran tormenta. Según cuenta un testigo, un relámpago apuntaba al lecho de muerte del compositor. Beethoven abrió los ojos, levantó su brazo derecho y alzó el puño con una mirada estricta y amenazante. Ya no respiraba. Su corazón había dejado de latir. El escritor Román Roland decía que Beethoven ha sido la fuerza más heroica del arte. Era el mejor de los amigos para aquellos que sufrían y luchaban.